Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué...? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joy, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño. Por favor, primero Carlos, Joy, Moisés. Y que sea Carlos, ya. Ok. Con Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¡Falto yo! No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, soy Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, yo y Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre estoy aquí trayendo el sexy de regreso en este programa que se llama Comic Connection por enturradio.com. Comic Connection, Joy, de nuevo, a ver. Comic Connection. Como siempre están escuchando la voz del señor Francisco Espinosa quejándose. Para servirle. De cómo pronuncio el español. Y de cómo pronuncias cualquier cosa, Joy, o sea. ¿Ya estamos empezando tan temprano? Está bien, perdona. Y ya, para cerrar estas presentaciones, tenemos a la señorita Reika Red. Sí, hola. A ver, ¿otra vez? Sí, hola. Ah, bueno. Reika, más el día serio, de hoy, está un poquito enojada. Porque está, no está un poquito, está muy molesta. Está... Porque nadie ha escrito a nuestro blog, nadie nos ha comentado nada, excepto... Bueno, tanto como nadie, no. Mi fan número uno. Está tu prima. Tere. Claro. De hecho, hay que decirlo, tengo pruebas... ¿De qué? Irrefutables de que Tere en realidad es Carlos Moisés entrando como anónimo. Porque como todo el mundo sabe y los que no lo saben se los comento. Resulta que yo hoy el fin de semana se fue a Aguascalientes. No a Aguascalientes. Bueno, a San Luis Potosí. A hacer el monólogo de la vagina. No. Claro que sí. Ajá. Sí, y se quedó callado media hora porque nunca le han dicho nada, ¿no? Entonces. ¿Ya estamos empezando tan pronto? En cualquier caso. Los puedo reemplazar así de rápido. Yo lo sé. En cualquier caso, Joy se fue todo el fin de semana y no llegó hasta por ahí del martes. Es claro. Muy curioso que Tere no comentara nada hasta después de que regresaste a la Ciudad de México. Pues de seguro lo que pasa es que Tere escucha el programa a través del podcast. No es mi culpa que en San Luis Potosí no exista, ¿cómo se llama? Internet. Eso ya no es mi problema. Ajá. Yo jamás escribiría algo así. O sea, ¿tú crees que yo necesito tanta aprobación del mundo? Todo el mundo lo sabe, yo. Pero bueno, me gustaría nomás continuar con el programa y dejar de hablar de estas tonterías. Pero bueno, sí, ¿qué? Eso es cierto, de este programa recibimos muy pocos comentarios. Sí, yo pensé que fue un programa pues más o menos bien hecho, ¿no? Sí. Como que salió a tiempo y salió lindo, gracioso. Y además nuestra compañera Reika se enfermó por culpa de esto. Claro. Se tensionó tanto el fin de semana diciendo, Dios mío, no nos escriben, nos van a correr, no hay público. Sí. Que Reika, nomás señoras y señores... Cosas. Una cosa a todos. Audio escuchas todos. Esto no lo hacemos por dinero, esto lo hacemos por pasión y lo hacemos por ustedes. Exacto. Que nos paguen miles de pesos es otra cosa. Es otra cosa, no tiene nada que ver con nada. Lo que necesitamos nosotros de ustedes es que les importe el programa, que les interese el programa. No recibo correos, no recibimos comentarios, o sea, ¿qué está sucediendo? Ya no participan en las trivias, ya no nos piden los regalos. Ni una mentada nos ponen. Nada, exacto, nada. Sí, normalmente a mí me gustaba entrar al blog o al correo comic-conexión@hotmail.com, nomás para ver qué mal decían de mí. O entrar al blog y ver los comentarios en http://comiconexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Sí. Y esta vez... Nada. Por 4 días, si Reika no pone un primer mensaje, nadie comenta nada. Pues bueno, ¿qué les puedo decir, qué señores? Tristeza. Desafortunadamente, a pesar de que ustedes tengan cero interés en este programa, nosotros le ponemos muchísimo interés. Exacto, y no nos valoran, ¿eh? Aprovechenos porque cuando no nos tengan... Van a llorar. Nos extrañarán. Cuando imagínate. Yo me muera de gastritis y etcétera, a ver qué hace. Exacto. Sí, pues mira, aparentemente le gustan programas más, no sé, tibios, ajá, más estructurados, más fantoches. Y pues obviamente Comic Connection no es así. Exactamente, no como Comic Connection. Exactamente. Ay. Y me gustaría decirles a todos que a pesar de que la llamada telefónica de la semana pasada fue un verdadero caos, creo que a nadie le gustó. A mí nada me gustó que dijo que me dejaban poner música, ah, lo claro, demás, claro. Pero horrenda. A pesar de eso... Como 3 programas después de que te dejamos poner música, pero está bien. Yo soy muy... me gusta tener esperanzas de que todo puede mejorar. Entonces me gustaría que la señorita Rey que nos dé el teléfono... Y las líneas están abiertas. Háblenos y comenten. Peor que la llamada que de la semana pasada. Sí, no puede ser. No puede haber. Okay. Le agradecemos a Gus el intento. El gesto. Exacto. Pero más de allá, no. Exactamente. Solo eso nos gustaría agradecerle. Bueno, esperamos sus llamadas al 90002041. 90002041, por favor. Y la primera persona que hable se gana una cita con la señorita Rika Reds. Y una Comic Zone. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar de las cosas me parece muy breves? Bien. También hay que decirlo, volvemos a agradecer infinitamente el apoyo que nos han dado los blogs hermanos de este programa. Claro, claro. Como son La Covacha en marvelcomicsmexico.blogspot.com, El Cofre de Cómics en elcofredecomics.blogspot.com. Y Night Initiative, ¿no? Night Initiative es Night, no, ese es Tom Raider, el blog es nightinitiative.blogspot.com. Sí, sí. Entre otros tantos que hay por allá que nos han apoyado y dado muestras de que les interesa el programa. Curiosamente hoy me encontré un amigo que... Bueno, no hoy, perdón, ayer me encontré un amigo que suele ser ausente por mucho tiempo. Después regresa, después se va, después regresa. Y me comentó que en 2 o 3 blogs ha visto nuestro nombre. Ha visto cosas del programa. Y dije, bueno, pues las personas que lo estén haciendo, muchísimas gracias. Porque lo que necesitamos es que la gente sepa que existimos. Porque si no, este programa puede desaparecer así como así nada, de rápido. Exactamente. Y también me gustaría decirles que hoy tenemos el debut de algo fantástico, de algo magnífico, de lo jamás antes es hecho en un programa. Gran sorpresa. Es una gran sorpresa. Un gran evento. Es más, los programas de radio de cómics nunca han hecho esto. Se medirán a partir de este momento. Después de que vean esto, van a ver millones. Pero exacto, recuerden que los primeros fuimos nosotros. Fue Comic Connection. Comic Connection, exactamente. Eso le vamos a dar tiempo para que vayan a hablarle a sus papás. Exacto, hablarle sí, a sus familias. Se acerquen a la radio. Jálense al novio, abrácenlo. Abrácenlo. Porque lo que van a escuchar, olvídense. Prepárense para lo inesperado. Y a ver, ya le gustaría a Bryan Singer poder hacer lo que hicimos nosotros. ¿Perdón? Lo están pidiendo aquí en tu radio. ¿Sí? Que leamos el tag word porque están así como que muy molestos por todas las canciones que había. Ajá. Entonces yo creo que en lugar de poner nuestras canciones que trajimos, vamos a tener que complacer a la gente ya que... Pues no sé, ¿tú qué opinas, Paco? Yo no tengo un problema. Mira, yo, curiosamente, esta semana le iba a dedicar una canción a la señorita Tere. Que tan buena ha sido conmigo. Bueno, pero ¿qué te parece si la dejas hasta el último? Te doy mi lugar. No. Creo que lo podemos dejar para la próxima semana. Porque a mí lo que me gustaría hacer es complacer un poco al público. Me parece bien. Para que vean que nosotros... No, y además que, a final de cuentas, es el público de entorradio.com. En general, ¿no? Exactamente. Entonces, si ellos nos están dando el chance de escuchar todas las tonterías que decimos, que seguramente a ninguno de ellos les interesan los cómics. Claro que sí. Entonces, ¿qué canción les gustaría escuchar? Es que tienen una de Escape. La verdad, yo ya la busqué, pero esa, de verdad, no la tenemos. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Piden otra canción que podamos encontrar rápido. Exactamente. Y con gusto la pondremos en este... Que ya estamos a punto de Mil Amores, exactamente. Estamos a punto de ir al bloque de la música. Entonces tienen que... ¿Un minuto para ponernos rápido qué canción quieren? Son las 6:15, o sea que tienen un minuto para... Un minutito para... ¿Qué canción quieren? Y con mucho gusto la ponemos. Y pues tenemos muchas cosas de qué hablar, por decir, pasaron muchas cosas en la Comic-Con. Tú me estabas platicando acerca de algunas cosas muy bonitas que la semana pasada, con Iron Man. El fin de semana pasado fue la Comic-Con de San Diego. Sí, sí. Entonces, hay ahorita muchas noticias. Se anunció el reparto de Watchmen. Está eso. Iron Man. Se puso un preview de como 5 o 10 minutos de Iron Man, que está maravilloso. Hay más fotos también de Dark Knight. De Dark Knight. Estrenaron un teaser de Dark Knight. Sí, sí. Yo acabo de leer la de Harry Potter número 7. Me encantó el libro. Podemos hablar un poquito acerca de eso más adelante. Salieron varios cómics. Curiosamente, esta semana fue una semana muy floja para mí. porque salieron dos o tres cómics que los deteste tanto que tengo que darles un pequeño espacio para hablar de ellos, pero tú quieres hablar de Buffy. Así es, fascinante. Es el número, es el cómic de esta semana. Y yo creo que hay muchas otras noticias, muchas otras noticias. Además, nuestra gran sorpresa, sí, claro, nuestro gran evento. Todo eso viene después, pero antes. Antes de irnos al. ¿Tenemos un ganador? Sí, antes de irnos a este. Pero la sorpresa. Ah, ok. Ay. Paco, entiéndelo un poco. Antes de irnos al comercial, nomás me gustaría que decir. Que se entienda a ti, a ver quién. Antes de irnos a la canción, nomás me gustaría decir algo muy, muy breve. Hay un amigo, acaba de sacar una revista. La salió la revista a la venta, o creo que la están dando gratis, pero ahorita la revista se llama Alegra T. Así, Alegra-T. Y la única importancia de esta revista y la única razón por la que la menciono es porque mi amigo, por alguna extraña razón, le quiso hacer un espacio a los cómics y me pidió a mí que yo lo escribiera. Si ustedes creen que hablo mal, escribo peor. Pero denle un chance, lean Alegra-T. Tal vez les guste. Y creo que ahorita el número cero está gratis. Me parece bien, entonces búsquenlo, chéquenlo. Y mientras tanto, yo creo que nosotros ya nos tenemos que ir a canción. ¿Quién nos ha pedido el la canción y qué canción vamos a poner? Algo del Gran Silencio y la única que encontré la de Chantar Style, no sé si sea buena. Como odio esa canción. Bueno. La aborrezco, pero para que vean que a pesar de que yo la odio, la vamos a poner. Que seguimos siendo democracia, claro. Aunque Carlos Tobalín Moisés no quiera. Gracias. Soltamos el Gran Silencio. Ajá. Con Chantar Style, que yo también la detesto, pero ¿qué le vamos a hacer? Es muy mala. Ojalá le guste al público. Regresamos en un momento, están escuchando Con Mi Conexión por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Ahorita regresamos. Chuntaro Style, por acá nos regamos fin y baños de cabina. El Chuntaro Style, hagamos fin y baile de caminar. We'll be right back. aburrido o un poco estresado, entonces sabe que te tomes un Coffee Break. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 por enturradio.com con Jesse García y Jorge Duque. Ya estamos de regreso a Comi Conexión. Comi Conexión. Exactamente. Nosotros sí que pronunciamos bien ahora que yo ese tuvo que ir a, creo que a desaguar o a, ¿quién? A saludar a un radio. Cuate. En tu radio.com. En tu radio. En tu vida. Eso. ¿Ves? Así se hace, mira, así se hace, ¿ves? Nos salió tan sin yo y trabajamos mejor, yo, ¿te das cuenta? Exacto. Yo y es el que pone la mala vibra en este programa. En cualquier caso. Ya llegué. Le duele al que ya le duela. Nos cayó el chagüisle, Rey. Ya llegué, mi nombre es Carlos Tobarín Moisés, trayendo como siempre el sexy de regreso. Tenemos muchas cosas que decir, me gustaría nomás hacer muy brevemente mencionar Expo Coleccionistas es este fin de semana, aún tenemos dos pases para que puedan entrar a esta convención de Star Wars y ciencia ficción. Entonces nomás lo único que tienen que hacer es decirme qué mano le cortan a Luke Skywalker, el Imperio Contraataca. Manden su respuesta a comic-bajo. Este es el momento en el que todos echan un caballito de tequila. comic-conexion@hotmail.com. Una trompetilla para... ¿Qué te parece? Joy. En vez de estar molestándome, 90-0020-41, ¿ya? ¿Y eso qué es? Es el número de nuestra cabina aquí en tu radio de Comic Connection. Vuelvo a la mención suavecito y rápido. 90-0020-41. Okay. Y Carlos puede pasar a la caja 42. Bueno, si no te gusta como lo digo, tú dilo. No, no, como bien. Si fueras tan... ¿Por qué no checamos qué amigos nos están saludando en el correo electrónico? ¿Sí? ¿De qué? comic-conexion@hotmail.com. ¿Ves cómo estábamos mejor cuando no estaba Reika? Bueno, yo digo que seríamos mejor si no estuviera Reika. A ver, perdón. Mira, el día que me vaya. ¿Qué? Tu programito, mira. Sí, sí, lo vas a extrañar. Eso lo vamos a ver un día de estos. A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Quién nos saluda? Saludo para... Tu Norochi, okay. También para Camelot, para okay. Snows, para Taboman, para Víctor, para Joel, para Mike Moran. Mike Moran, chido. Para Kiki Moniki. Ajá, dile a Kiki Moniki que ya ajá. Acaban de venir por su CD. Por su regalito. Por su CD, Los Cuatro Fantásticos, así que ya es todo, todo suyo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de la San Diego Comic Con? ¿Qué te parece si antes... ¿Qué te parece? Que está en el Tag Work y... ¿Perdón? Para toda la gente que está en el Tag Work y la página de también. Enturradio.com, exacto, ajá. Porque... Deben de saber que ya hay un nuevo diseño en la página de enturradio.com. Okay. Sí, en mucho más bonito, más dinámico y hay una tabla de conversación ahí. Va. Como un pequeño chat, ¿no? Exactamente, el levecito ahí para que donde nos pueden hacer comentarios también la gente que nos está escuchando. Cualquier pregunta que tengan acerca de cómics, obviamente. Exactamente. Háganla, por favor. O de cualquier otra cosa, aunque no sepamos, lo impendamos, no hay problema. Bueno, y Joy, que no apague su celular, por supuesto. Ups, perdón. Pero bueno, es una buena canción, ¿no? No, no es una buena canción. Es bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bueno, vamos a dejarla aquí abajo porque no... Y aparte no de que está saturando el micro y demás. Entonces, ¿qué te parece si antes sí. De pasar a las noticias... ¿Qué quieres saber? Soltemos. ¿Ya quieres soltar? Yo digo que soltemos. ¿Ha sido más? La sorpresa. ¿Listo para la sorpresa? Yo digo que correcto? Yo digo que nuestro público está listo para la sorpresa. Pues señores, si están listos o no están listos, ahí les va. Ahí les va. ¿Estás lista, Reika? Sí. Les queremos decir que este es un gran evento. Es algo que se hubiera podido soltar la semana pasada. De hecho, había planeado todo para que la semana pasada se soltara en la Comic-Con de San Diego. Pero no. Los organizadores lo pidieron, nos suplicaron. Pero ¿saben qué pasa? Dijimos que era un evento tan grande, tan importante. No. Que no lo pudieron soltar porque gente de Paramount, gente de DreamWorks dijo: No, espérense porque nos van a opacar. Entonces, bueno, lamentablemente todavía Steven Spielberg tiene más dinero que nosotros. Exactamente. Pero bueno. Pero. Para ustedes, lo para nuestro exclusivo público. Para, exacto, ustedes. Para ustedes, para nuestro público. ¿Preparados? Chéquenlo. Esta es la historia que va a cambiar a los superhéroes como ustedes los conocen. Nunca antes se ha visto algo así. Nunca. Esto Reika, se llama. Los jóvenes. Protectores. Exactamente. Chéquenlo. Nos estamos despidiendo. Se está retirando Jonathan, nuestro buen amigo de nuestro programa anterior, que es Virtual Kids. Y ahora nosotros nos vamos con esta super sorpresa. Jóvenes protectores. Suéltenla, regresamos a Comi Conexión. Están en enturradio.com. ¿Cómo arruinas todo, Reika? ¿Cómo arruinas todo? Cállate. Suéltalo. México de eso. Es un día caluroso como los que últimamente los ha habido. Un convoy anaranjado cruza veloz sobre las bulliciosas calles, saliendo de las entrañas de la tierra cual serpiente, hasta que finalmente llega a una de las estaciones que conforman su recorrido. Ciudad Deportiva. Allí, cuatro jóvenes descienden de aquel transporte y sin decir palabra alguna, caminan hacia la salida, internándose dentro de aquel complejo deportivo. Finalmente parece que llegan a su destino, una polvorienta cancha de soccer, con escaso pasto en sus esquinas. La tierra se encontraba agrietada por lo seco del lugar, y una gran cantidad de piedras salía amenazante sobre el terreno. Los cuatro observaron por un instante el panorama, listos para afrontar el desafío al cual han sido llamados. Veamos, cancha 7C. Aquí es. Finalmente hemos llegado, chicos. Sin embargo, aún no entiendo por qué solo a nosotros. Nos odian por ser los mejores estudiantes, ¿no lo ven? Está más que claro. ¡Cállate, idiota! Odio que me confundan con un inadaptado como tú. ¿Inadaptado yo? ¿Te has visto en un espejo, cara de muerta? ¿Con la cara pintada, tus braceletes y esas bototas? ¿Quién te sientes, el cuervo? ¡Mira, cuatro ojos! Es mejor que te calles si no quieres que te clausure tu boca. ¡Basta, chicos! Todos hemos sido citados en este lugar por algún motivo. Creo que mientras se nos esclarece este misterio, debemos mantenernos unidos. ¿Escuchaste, cretina? La niña Nice tiene razón. Quédate en silencio por lo menos una hora, así como el chavo gordito. Mi nombre es Bernardo. Y créeme, compañera, que yo tampoco sé qué es lo que estoy haciendo aquí. No me gusta perder mi tiempo. ¿Mejor? ¿Ven eso, amigos? Unos tipos salen de entre los árboles que rodeaban la cancha de fútbol. Delante de aquella comitiva se hallaba en el cabecilla de la banda, con un tubo en sus manos y sus 12 secuaces de confianza cruzados de brazos. ¡Vaya, pero sí son los jóvenes protectores! ¡Auxilio, auxilio! ¡Están aquí los jóvenes protectores! ¡Uy, miren cuánto miedo me infunde! ¡Ya cállense! Escuchen, jóvenes protectores, les tengo 2 mensajes. Uno, no los quiero ver tanto en la escuela como en la brigada de protección escolar. Oye, tipo, me confundes. Yo no vengo con esos 3, es más, ni los conozco. ¿Y eso de los jóvenes protectores? ¡Qué rayos! ¡Silencio! Aún no ha terminado. Disculpa, pero ¿cuál es el segundo mensaje? ¡Atajen, muchachos! Esta historia continuará la próxima semana. Wow. El, qué bárbaro. Me tuvo al filo del asiento durante toda la transmisión. Eso es contar historias. Exacto. Y no tonterías. Hay que hacer notar que este proyecto se llama Los Jóvenes Protectores y es creado por Miguel Ángel Escamilla. Exactamente. Y déjame decirte, Alan Moore podría aprender algo acerca de cómo contar sin historias. Duda, sin duda. De no, y los personajes, los diálogos fluidos, la forma en la que interactúan. No. Tuvo al filo del asiento. Y a mí lo que me gusta es la originalidad de los personajes, ¿no? Así tienes una chava darqueta, tienes un chavo nerdzón, tienes así como que el cuate intelectual de la escuela. Y la niña fresa, ¿no? Y a mí lo que también me gustó es cómo los textos tienen mucho que ver con las personalidades de ellos, ¿no? Por decir, especialmente cuando escuchan a los pandilleros, ¿no? Y uno de ellos dice, ¿cuánto miedo me infunden? Exacto. Así hablan los pandilleros. Definitivamente este iba a ser el evento de la Comic-Con, pero bueno. Pero bueno, se tuvieron que conformar con pequeñeces. Con pequeñeces, ¿cómo? Pues por decir, en algo que me interesó mucho fue que finalmente se anuncia el elenco de Watchmen. De la película de Watchmen. Dirigida por el brillante hombre Zack Snyder, que yo no sabía qué esperar, y honestamente hasta el día de hoy no sé qué esperar, pero después de ver el 300, digo yo, bueno, mínimo el chavo sabe contar una historia. Y hay esperanzas, ¿no? Por lo menos sabemos que le tiene respeto a las historias originales. Y que aunque adapta, no imita y copia literal. Entonces como que sí va a tener que hacer mucha adaptación. Estaba curiosamente leyendo, antes de venir, un poquito de Watchmen, como que ojeándolo, y dije yo, Dios mío, qué buena historia. Qué bien hecha está la historia y es dificilísimo cortar cualquier cosa. Quitas un pedacito y puede y como está tan unido, quitas un dominó. No, incluso es una película difícil de adaptar porque está muy hecha para el lenguaje de cómic. Bueno, lo dice Alan Moore. Entonces está hecho específicamente para ese lenguaje. Entonces, al momento de traducirla es difícil. Pero confiemos. Y también, ¿sabes? Algo que me gustó muchísimo es el elenco. Yo sé que mucha gente están ahí de nacos diciendo, ah, pues como que no me gusta. No, como que no sale nadie famoso. Y digo, qué bueno que no sale nadie famoso. Escogieron puros buenos actores, pero no necesariamente los actores más populares. Por decir, te estaba comentando quién hace de el Dr. Manhattan. Es un chavo que se llama Billy Crudup, que ha hecho muy buenas actuaciones por muchísimas veces en muchísimas películas y nadie se acuerda de él. Pero yo les recomiendo que vayan a ver la película brillante de Tim Burton, El Gran Pez. Una película que se llamó, de Cameron Crowe, que se llamó Casi Famosos. Uh-huh. Billy Crudup sale ahí y hace actuaciones magníficas, y si tú ves los dos personajes uno junto al otro, no es la misma persona. Que al final de cuentas es lo más importante, porque en este caso, en particular en Watchmen, que es como incluso importante a diferencia de otras películas de superhéroes, otros cómics de superhéroes, sí. Lo importante es la trama, lo importante es la historia, lo importante es cómo todos estos personajes se unen. No son los poderes, exacto, es las personalidades. Exacto. Digamos, en el caso de Batman, Superman, el Hombre Araña, bueno, no tanto el Hombre Araña, pero Batman y Superman sin duda, lo bonito y lo divertido es ver los efectos especiales, ver los trajes, que cómo va a ser el Batimóvil, cómo va toda a la parte ñoña, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero acá en Watchmen no te puedes quedar con la parte ñoña. De entrada, los trajes son feos. Uh-huh. Los trajes parecen trajes mal hechos de Halloween. Sí, sí, sí. Lo interesante es el contenido, la personalidad y la caracterización o el carácter de cada uno de los personajes. Y digamos, y cómo se entrelazan y cómo crecen. No. Entonces, insisto, creo que en 300 Snyder demostró que puede hacerlo, demostró la capacidad que tiene como narrador. Exactamente lo mismo, tiene puros actores. Así es. Desconocidos, ninguna gran estrella, exacto, ninguna gran estrella, ningún gran nombre, y sin embargo todos lucen y hacen que la historia quede y se narre como debe de ser. Recordemos, para las personas, yo soy un gran fan de una película buenísima que se llama Los Ángeles al Desnudo. Sí, sí, sí, sin duda. Esa película salió Cameron, ¿no qué es este? Russell Crowe, no era nadie. Guy Pearce no era nadie. Y el único gran nombre era, digámoslo así, Kevin Spacey, porque acababa de hacer. Y era un personaje secundario. Exacto, y además porque acababa de hacer Usual Suspects, en realidad, porque tampoco era un gran nombre. Pero la película. Exactamente. Crece porque nomás estás viendo al personaje, no estás viendo. No, y aparte, vamos, Russell Crowe y Guy Pearce dieron cátedra de actuación. Hugo Weaving. Hugo Weaving sin duda. Es un grandioso actor. Lo ponen de la gente Smith y es brillante, y después en B de Venganza tiene el rostro cubierto y da la mejor actuación. Y aparte, cuando te pones a buscar las películas, ¿no?, de pronto suelta que Guy Pearce y Hugo Weaving estuvieron en Priscilla, la Reina del Desierto, como las reinas de las locas, además, sí, sí, sí. ¿No? Y después los ves como los hombres más hombres. Ajá, exacto. Wow. A Guy Pearce lo ves en LA Confidential y dices, Dios mío. Y ves a Hugo Weaving como el señor Smith y es, Dios mío. Es que lo importante es el actor. No ser una estrella. Sin duda. No buscar una estrella, buscar a un actor. Y hablando de actores. Exactamente. Me estabas contando de Iron Man. Lamentablemente parece ser que Paramount metió una queja a YouTube, entonces lo quitaron. Pero un fan que asistió al screening, a la proyección de unos 7 minutos más o menos de la película, como una especie de teaser o trailer de Iron Man en la Comic Con, lo subió a YouTube. Se quejaron, lo tuvieron que quitar, lamentablemente. Pero hay un par de escenas muy importantes. Y a mí lo que más me gusta es que, como todo el mundo ya lo debe de saber a estas alturas del partido, Robert Downey Jr. hace de Tony Stark. Sí, dirigido por un gran director y también un muy buen actor, que es John Favreau. John Favreau. Para las personas que no lo conozcan o no lo ubiquen, fue el que hizo de Foggy Nelson en la película de Daredevil. Y todo lo que tiene de gordo lo tiene también de talentoso. Dios mío. ¿Qué tienes con los gordos o qué? No, nada. Gracias, Rick. No tengo nada. Problema con los que alguna gorditos. Vez fui gordo y los gordos me dan asco, ¿ok? Que perdón. Todavía cuando se ve en el espejo se ve lleno de grasa y de lonjas. Maldita sea. ¿Nos podemos ir a la canción? No, estábamos hablando de Robert Downey Jr. Sí, sí, sí. Y haz de cuenta que el corto comienza con él dando un speech acerca de... se supone que Tony Stark es este... dueño de una compañía que desarrolla armas para la NASA. Que también, también recordemos que en sacar una película donde el héroe es un creador o un manufacturador de armas, inventor de armas, exacto. En estos momentos es muy controversial. No, y además eso es muy lindo porque respetan esa parte de Tony Stark. Tony Stark es un genio, Tony Stark es el cuate que construye las armas, que las diseña, que las inventa, etcétera. Entonces, eso lo respetan mucho, ¿no? Pero es un amo de la guerra, ¿no? Exactamente. Es un lord de la guerra. Hay una parte muy bonita donde una chava lo intercepta y le pregunta, oiga, ¿usted qué opina de quienes dicen que usted es el nuevo Da Vinci? Sí. Y él contesta, eso es ridículo, yo no pinto. Y después le pregunta, bueno, entonces, ¿qué le parece el epíteto de mercader de la muerte? Y él dice, ese es mucho más correcto. Eso es muy bonito. Y si hay alguien que te lo puede vender. No, es que está respetando el personaje. Así es. Y si hay un actor que te lo puede vender con mucho... Robert. Con mucho charm, ¿cómo se diría con este? Con encanto, con carisma. Cálmate, con... yo ya no sabes español. Estoy bueno, es Joy. ¿Cómo se dice? Es Joy. Bueno, el caso es que Robert Downey Jr. como Tony Stark te lo crees completito. Sí. La secuencia que pusieron en la Comic-Con es maravillosa. Pasan como tres o cuatro armaduras del que va a usar. Vi la original, la marca 1. Sí. Te comenté, espero el que... El boiler. Que lo pongamos pronto en ¿cómo se llama? En Comic Conexión, en nuestro blog. Tienen las fotos en Superhero Hype. Dios mío, qué hermoso se ve la armadura 1. Porque sí, es la sí, cosa sí. más horrible que jamás así has visto. Parece un boiler. Y así es como debe de ser. Exacto. O sea, qué bueno. Ese respeto me gusta, ¿no? Porque sí. pasa por varias armaduras hasta que al final ya llega a la armadura roja y amarilla. Que es la marca 5, la marca 3. No me acuerdo, pero es la más clásica de Iron Man. Y qué es bonito. Una maravilla. O sea, lo que se vio a mí me deja muy emocionado y esperando. Más acerca de Iron Man, ¿no? Y déjame decirte, una de las primeras películas de Jon Favreau fue una película que se llamó Elf, creo que la pusieron El Elfo o algo así. Bueno, no de las primeras, pero las más reconocidas. Bueno, como director. Ajá. Y con Will Ferrell, que es un tipo que es muy necio, que a mí no me cae muy bien. Y sin embargo, en esta película lo controla y hace que hace una verdadera película graciosa. Y también la película de Sathura, que a mucha gente no le gustó, a mí me encantó. Porque tiene mucho respeto a la ciencia ficción, pero la ciencia ficción bien hecha, ¿no? No se va por las cosas simples. Entonces, es un excelente director, hay mucha esperanza. Yo creo que tenemos tres cosas muy importantes en Iron Man. Un director con oficio. Sí. Un respeto por el material original. Sí. Y un buen actor como él. No solo eso. Personaje principal. Tienes a él, después tienes a Terrence Howard, que es otro brillante actor. Claro. Gwyneth Paltrow, que no solo es hermosa, también es una grandiosa actriz. Y este individuo, ¿cómo se llama este? El que hace del malo, que hace de Obadiah Stane. Jeff Bridges. Okay, excelente sí, actor. Sí, sí, sí. Si quieren ver una excelente actuación de él, vean una película brillante que se llama The Big Lebowski, de los hermanos Coen. Sí, sí, y ahí sí, es donde ven un actor trabajando, Dios mío. En cualquier momento. Pinta muy bien. También pasaron fotos de producción de Hulk. Ah, claro, se que ve pinta muy, muy bien. Se están alejando muchísimo de lo que hizo Ang Lee. Bendito sea Dios. Se están yendo al cómic tal cual, como ojalá, debe de ser. Ojalá, ojalá. Sí, porque hay que decirlo: la película de Ang Lee fue muy ambiciosa. Ang Lee trató de tomar el personaje sí. y hablar de sus obsesiones. El problema es que Ang Lee se debería de concentrar en hacer películas de cowboys gays y alejarse bueno, de los superhéroes. Bueno. Crouching Tiger, Hidden Dragon sigue siendo una maravilla aquí en China, literalmente. Sí, esa película es hermosa. Es qué triste, preciosa. Qué triste. ¿No has visto el tráiler de su próxima película, Lost Tan? No, pero digo, ¿sabes qué? Es muy triste que muy el tigre y el dragón sea tan buena y se haya metido en esas ideas de tener la parte emotiva, pero también tener las escenas de acción. Y aparte lo hace muy bien porque las escenas de acción tienen un significado son emocional mágicas. En Crouching Tiger. En Hulk no, en Hulk es nada más vamos a darle chance a los creadores de CGI que se deschonguen por 15 minutos. Fuiste uno de los pocos fans, al igual que yo, de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Sí, sí, sí. Algo que me encantó de eso fue cómo hicieron al Mr. Hyde. Sí. Tienen a un hombre ahí. No tienen a una... monito ahí dibujado. Digo, yo adoro la animación, pero cuando la animación quita la conexión emocional, no sirve para nada. Estoy de acuerdo. ¿Qué te parece si nos vamos a canción y regresamos a hablar de mí? Claro. Nomás algo brevemente que tengo que decir. Soy muy enojado porque no voy a poder ver la película de los Simpsons, que he oído por ahí y he oído por allá que está muy buena, pero desafortunadamente a México solo llegó en español. Yo me rehúso escucharla con el doblaje. Lo que voy a tener que hacer es bajarla ilegalmente de internet. Si alguien sabe un lugar donde lo pueda bajar. Aparte en público y en una estación legal. Pero debería dar pena andar diciendo esas cosas. Las personas que sepan dónde lo puedo bajar ilegalmente por internet, por favor, escríbanme a comic-conexion@hotmail.com. O regáñenlo en http://diagonal comiconexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. O pueden llamarnos para regañarlo al... 90-00-20-41 Estaremos esperando sus llamadas y nos mientras vamos... tanto nos vamos a canción. Uh-huh. ¿Qué nos ha pedido el público, Reika? Sakura Card Captors. Sakura Card Captors es una serie animada de Clamp. Ajá. De es un estudio japonés de una chavita que captura unas cartas como de tarot que no tenemos cobran vida, etcétera. Entonces, ¿quieren escoger otra cosa? ¿Quieres poner ya? ¿Está? ¿Ya ¿Sí? está? ¿Seguro? ¿En serio? Pues ponla. Bueno, pues suéltala. Están escuchando con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Disfruta tu México. Descúbrelo. Emblemas de México. Emblemas de México. Todos los viernes a la una de la tarde en turradio.com. A través de www.enturradio.com. Y ya estamos de regreso en esto que se llama Comic Connection. Ustedes disculparán la pequeña pausa, pero es que yo estaba comiendo camote, entonces no entró a tiempo. Perdón, es que estaba muy ocupado anotando los datos de nuestro ganador. El joven Manuel Guzmán se acaba de ganar un cómic y lo único que tuvo que hacer es marcar al 90002041. No contestó nada. No. No lo pusimos nervioso. No. No tuvo que pretender que se vea de cómic como no. Augusto. No. No tuvo que nada. No tuvo que darnos una cátedra. No tuvo que pretender darnos una cátedra de. Intentar darnos una cátedra acerca de. De Grant Morrison. Nomás dijo: no. Quiero ganar algo. Exacto. ¿Qué tienen para regalar? Oigan, les hablé. ¿Qué onda? ¿Regalan algo? Sí, cómo no, de mil amores. ¿Qué quieres? Toma. ¿Comic Zone número 8? ¿O quieres un cómic gratis de nuestros amigos en México? ¿Comics México? ¿Comics México? Con Fernando Romero. Y dijo: un cómic. Ya estuvo. Vámonos. Así se lo ganó. Entonces, nomás si hablan, así pueden ganar. O también pueden hacerlo a través de las trivias a comic-conexión@. No, no, no. Sí. comic-conexion@hotmail.com. Así es. Y aquí tenemos en el MSN a Tuno Richie y dice: en Watchmen, el único personaje que no tiene un traje que parece un mal disfraz de Halloween es Doctor Manhattan. Eso pues porque está desnudo. Está desnudo. Bueno, y pintado de azul, entonces. ¿Sabes qué? Eso va a ser complicado a la hora del rating. ¿Supiste que cuando este brillante director. ¿Cómo se llama? Terry Gilliam. No, Terry Gilliam, exactamente. ¿Sabes a quién quería poner del Dr. Manhattan? Era para matarlo. ¿A quién? A Arnold Schwarzenegger. Bueno. ¿Te imaginas? Es que Terry Gilliam es muy bizarro. Terry Gilliam es complicado. Además, por ahí cuentan unos rumores horrendos del guión de Larry Hama que hizo para esa adaptación de. ¿Sabes que leí el guión de Sam Hamm? Para las personas de Sam Hamm, perdón, Larry Hama. Sam Hamm es el escritor de la primera película de Batman, o sea, dirigida por Tim Burton. Si lees ese guión escrito por Sam Hamm sobre Watchmen, es para matarlo. Destroza toda la belleza que hace Alan Moore. Y aparte, cuando lees uno de sus únicos cómics de Batman, porque él en realidad escribía más Hizo una serie de, bueno, un arco de tres números llamado Blind Justice. Blind Justice, que es buenísimo. A mí me gusta mucho. Es muy, muy bueno. Es un gran arco. A pesar del arte de Dennis Cowan, que nunca ha sido mi favorito. Porque eres un racista miserable, pero en realidad es un gran dibujante. En cualquier caso, Blind Justice es un gran cómic. Muy bien hecho, ¿eh? Y no aparece nada de eso en la película, entonces. Qué raro. Es muy, pero muy bueno, raro. Ahorita, qué bueno que mencionas. ¿Alguien, alguna pregunta, algún comentario en Messenger, Reika? Que el video, estaban hablando de un video hace ratito. Sí. Que el video está en Dailymotion. Mándalo, por favor, a comic-conexion@hotmail.com. Si tienes el link, mándalo para que lo podamos subir al blog. Para que todos tengan el beneficio, por favor. Y también ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro chisme? Para que nos vayamos a las otras. Nadie ha opinado nada de los Jóvenes Protectores, Reika. Por Dios, si es el gran evento de superhéroes el verano. De los también años. También dice que van a pasar la película de los Simpson en inglés en Cinemex de Santa Fe. Gracias. ¿Quién fue el que te lo dijo? Taboman, normalmente, eres mi Dios. Normalmente Santa Fe y Altavista mantienen las. Qué bueno, las, pues me voy a. Que ojalá la pongan en Altavista. Ojalá. Este fin de semana me lanzo a Santa Fe para poder tener la reseña la próxima semana porque me muero de ganas de ver los Simpsons. He oído que está muy bien hecha. ¿Y sabes qué es lo que me gusta mucho? La animación. Porque sigue siendo 2D, pero le dieron como que más amplitud. Ajá. Y más textura. Sí. Se ve más bonito. Presupuesto. Sí, exactamente. Pero bueno, hablando de presupuesto, ¿qué te parece si hablamos hablando de series cosas? Animadas, también en la Comic Con se presentaron los avances, los previews. ¿De? De Spectacular Spider-Man, que es la serie de Spider-Man animada por Warner. Espero que no sea igual que la que pusieron en MTV. No, que la animación. Abominable. Las historias eran buenas. Pero el arte, el horrendo. En este caso, la animación se ve muy buena. Sí. La historia es donde no sé, porque parece ser que agarran a un Spidey que pretende tener como 15 años, o incluso menos, o sea, parece como muy, muy, muy chavito. No importa, cuando él empieza tenía de unos 15 años. Estoy de acuerdo, pero si se ve como muy chavito, entonces habrá que ver cómo plantean las historias, ¿no? A mí ¿no? lo que no me gustaría que hicieran es lo mismo que hicieron en Ultimate Spider-Man, lo trataron de hacer como que muy cool, le dieron un mejor corte. Ajá. De cabello, lo vestían como más a la moda. Sí, lo hicieron emo, ahí sí lo hicieron emo. Lo más padre de del Hombre Araña es que es un nerd, perdedor. Es el nerd más nerd de los nerds. Y sin eso duda alguna. Crece el personaje, ayuda al personaje, porque entonces tienes todo este personaje cool y chido cuando es el Hombre Araña, pero cuando es es el normal. Es un perdedor. Es un perdedor. Entonces habrá que ver. Te da ese balance. Habrá que ver cómo lo adaptan, pero la animación se ve muy interesante, en realidad. Ajá. Se ve muy bien hecha. Y también presentaron un corto animado de Transformers, también la nueva serie animada, que es como Transformers que de Play School. Que sigo feliz de la gran sorpresa de Transformers. Fue la película, sí, sin porque duda. Porque en las manos de Michael Bay era porque fue una asquerosidad. A pesar de que debo admitir que hay algunas películas de Michael Bay que he disfrutado, aunque no lo creas, me gustó esta basura llamada Con Air. Con es que es Cage. Muy divertida. ¿Verdad? Es muy, muy divertida. Esa maldita película que es malísima. Pero me sorprendió mucho Transformers, más que nada por su sentido del humor. Y para las personas que quieren ver más de Shia LaBeouf, no se olviden de sintonizar Saturday Night Live este sábado. Pero bueno, hay muchas cosas de que hablar. ¿Qué te parece si nos vamos, cambiamos un poquito el tema? ¿Y nos vamos a los cómics de esta semana? Exactamente. Bueno, mejor dicho, de la semana pasada. Sí, porque no, los de esta semana no han llegado todavía. Pero me gustaría decir esto. All-Star Batman y Robin, número 6, creo que fue el que salió. Sí, igual de malo. ¡Qué asquerosidad! Sí, horrendo. ¿Cómo puede ser que el hombre que nos dio al mejor Daredevil, el hombre que nos dio al mejor Batman, sin duda, nos esté dando esto? O sea, no puedo creer que en los 80s sea un hombre brillante, 20 años después... No es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, hermano. Sí, no, pero además, eso se comprobó mucho con gente como Chris Claremont, como John Byrne... No, pero quiero ser un hombre de como todo. Roy Thomas... Este hombre tiene en sus manos... La película del Spirit. Sí. Ya no puedes. No, y además, si te metes a internet y buscas sus chismes y buscas las declaraciones que ha hecho y cuáles son sus intenciones con el Spirit, yo la verdad es que le tengo mucho miedo a la película del Spirit. Para las personas que quieren saber bien, bien, bien qué es el Spirit, pueden leer las recopilaciones que han hecho del trabajo del brillante hombre Will Eisner. Will Eisner. Hay algunos números sueltos por ahí que hizo Alan Moore, que hizo historias cortas en un cómic llamado The Spirit, que era The Kitchen Sink, ¿no? The Kitchen Sink, sí. Que de hecho, vamos, no solo era Alan Moore, sino era un cómic de varios autores muy reconocidos, muy, muy, muy reconocidos. Era como una antología de varias historias. Hacían historias cortas utilizando el personaje del Spirit. Uno de ellos fue Alan Moore y Dave Gibbons, que se juntaron después de muchos años, después de Watchmen. Fue la primera historia que hicieron. También apareció Rick Bates, apareció Neil Gaiman, hizo una historia corta. Kurt Busiek, hubo varios. Y ahorita está la nueva tirada con Darwin Cook. Pero la cosa es que están respetando la idea de ese personaje, de dónde viene el personaje. Y más que nada, no es un personaje oscuro. Ante nada sí es un vigilante, pero tiene cierta sonrisa. Pero es muy ligero. Si tú pones a un hombre que ahorita está escribiendo I'm the goddamn Batman en cada número que escribe, no entiende. Soy el maldito Batman. Digamos, lo hizo en el número 2, lo hizo en el número 4, lo hizo en el número 5, y ahorita Canario Negro lo dice al final del número 6. Ya entendimos que para ti es el maldito Batman. Para mí no. Perdón, pero para mí Batman es el que hizo Paul Dini. Exacto. Y Bruce Timm en la serie animada. Pero fuera de eso, está mal escrito. Muy mal escrito. Los personajes están exageradamente agresivos, sin motivo sin real. No, y el arte, para todas las personas que dicen que el arte está precioso, son puros pin-ups. Sí, no, no hay arte secuencial. Y sí, perdón, un cómic es arte secuencial. Sí, pues sí, debe ir de un panel a otro. Dios mío, Jim Lee, lee Watchmen y ve cómo se hace. Si tú lees Watchmen, es una lección, no solo de anatomía, olvídate de eso, es de cómo contar una historia correctamente. Dios mío. Pero bueno, hablando de otras cosas malas o peores, Mighty Avengers. Yo lo que no puedo entender es, yo detesto este cómic, el arte es precioso, pero lo detesto y cada vez lo detesto más. Y sin embargo, Paco, dilo, quiero que lo digas al aire, lo tienes que decir al aire. Me enamoro del maldito libro. ¿Qué te puedo yo decir? Yo sé que, es más, cuando lo compré sabía que era malo. Sabía que era, no solo malo, era muy malo. Pero está empeorando, estamos de acuerdo. Híjole. ¿O está manteniendo? ¿Tú qué crees? Es que se está manteniendo en un nivel tan malo que ya es difícil bajar. Pero qué bonito está, hermano. ¿Y notaste lo que no, además hubo un momento muy bonito, porque cuando están hablando acerca de cómo detener a Ultron, que bueno, ya es demasiado, son cuatro números con Ultron y todavía no ni siquiera están cerca de descubrir de cómo vencerlo, ni cuál es su plan, nada. No, pero hay un momento muy bonito en el que dicen, Natasha Romanoff, la Viuda Negra, dice, ¿dónde está Reed Richards? Ajá. Que se asome por la ventana y vea que el mundo está a punto de destruirse. ¿Dónde diablos está Reed Richards? Es que y Hank Pym, y Hank Pym dice, bueno, Reed Richards puede ser un genio, pero en el caso de robótica y en el caso particular de Ultron, yo soy aquí la autoridad, ¿no? Y Wasp se les dice, mi vida. Tú lo creaste, exacto. ¿No? Cuando tú creas al ser que está a punto de acabar el mundo, presumirlo, not cool. No es chido, okay. A mí lo que no me gustó de... Esa parte me gusta mucho porque es muy Jan. Y también otra cosa... Y es una de las pocas cosas, perdón, no había escrito. Sí, es una de las pocas cosas muy Jan que le he leído a Bendis. El problema es eso. Porque la trata como piruja o la trata como tonta. Sí, pero finalmente la trató como una mujer inteligente. Exacto. Y, bueno, no como una mujer, como Jan. Una mujer que se divierte y que puede ver... Y que tiene esta relación con Hank. Claro, que, claro. Que es muy complicada, pero es muy bonita. Es uno o dos paneles. Porque sí, algo que detesté es... Los personajes están diciendo algo y después se ve los thought balloons, o sea, que están pensando algo y cada vez que están pensando puras groserías. O están pensando lo mismo que dicen. Ajá. ¿No? ¿Qué onda con Bendis? Es como que nomás tiene que llenar cierto número de páginas o no llenar sé, cierto... No sé, yo creo que gran parte del gran chiste de Bendis ha sido eso, sus pequeños momentos de uh-huh. caracterización, porque sus historias son malas, sus personajes son malos, su desarrollo es malo, en general es lento, es aburrido, pero bueno. Y hablando de cosas aburridas... Es un éxito. ¿Ojeaste Countdown? Porque yo no me atrevo a comprarlo. No, Countdown no. Cada vez está quedando peor. Y no solo está quedando peor, el arte está empeorando. Y hablando de cosas que están quedando peor, no sé si checaste en Hulk, porque no sabrán, creo que fue no esta semana, sino la semana pasada, que salió Werewolf Hulk número 2. Sí. Ambos lo ojeamos, ambos lo leímos y pasó algo horrendo y triste. Sí. ¿Nos gustó? Sí, demonios. El arte está precioso, la historia está interesante y estaba a punto de comprarlo. No sé si interesante. No. Está endiabladamente entretenida. Ajá. Pero digo, a lo que no pensé que fuera tan interesante ver a Hulk pelear y pelear y pelear. Y sin embargo, empiezas a leer el número y empiezas a ojearle, te empiezas a atrapar. Y dices, ¿pero por qué me está atrapando? Muy divertido. Algo tan malo. Y la única razón por la que no lo compré es porque dije, la única manera que yo entienda lo que está pasando acá es si compro 150,000 crossovers. Sí, y de eso me rehuso a hacer. Sí, sin duda. Pero bueno, en cualquier caso, hubo un par de cómics muy buenos la semana pasada. Salió el segundo número de Green Arrow Year One. Muy bueno. Bueno. Tienen una pregunta así súper rápida antes a ver. De que empiecen a hablar de eso. Dice que Mike Moran vio unos wallpapers de luchadores de la CMLL sí. Dibujados por Paco Herrera y con el logo de Nestlé, que ¿dónde los consigue? Esos únicamente los puedes conseguir a través de la Comisión Mexicana de Lucha Libre. Y en realidad tampoco sacaron como mucho con ese trabajo de Paco Herrera. Sacaron creo que un juego de memoria, sacaron alguna playera, incluso creo que un póster, y eso cuando mucho. No le sacaron jugo a ese trabajo de diseño. Pero lo puedes encontrar en tanto en la Coliseo como en la Arena México y en algunos eventos que hacen de pronto de Expo Luchas y demás, donde la Comisión Mexicana de Lucha Libre tiene un puesto, ahí lo puedes encontrar. Pero así que tú digas que cómo puedes encontrar el trabajo de Paco Herrera, no, ¿eh? Bueno, ¿y alguna otra pregunta más? Porque dices, ya estamos a punto de irnos, ¿no? Que si puede ganar el cómic, así nada más el de Comics México. Si nos llama, con todo gusto. Ok, tienes que llamarnos, Cropper. Al 90002041. Si no, tienes que contestar la trivia que está en http://diagonal/diagonal con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión.blogspot.com. ¿Y sabes qué es lo que más me sorprende? Es que es la trivia más simple del planeta. Sí, no creo que les espantan las preguntas. ¿Es que? Pero en cualquier caso, déjame aprovechar los últimos 3 minutos que tenemos de programa. Quiero recomendarles un cómic en particular. Yo sé cuál vas a decir. Por supuesto. Aunque no lo he leído, estoy contigo. La semana pasada salió el quinto número de Buffy. El quinto número del cómic de Buffy, The Dark Horse. Que sería como la octava temporada. Que se anunció como la octava temporada de Buffy. Igual yo sé que muchos de ustedes no son fans de Buffy, no siguieron la serie de Buffy. Pero en particular este cómic, deben de leerlo. La forma en la que Joss Whedon juega con los tiempos, juega con los diseños, juega con los personajes, es muy, muy, muy importante. Digamos, lo hace mucho mejor que Kevin Smith, que es otro cineasta. Sin problema. Que cuando hace cómics, quiere hacer cine. Exacto. En vez de hacer cómics. No, y aparte los pone a todos a hablar por días y días y días, ¿no? Sí, pero Joss Whedon entiende el medio sin en duda. Que trabaja. El punto es que este número, el quinto número, es un número suelto, porque los primeros 4 números estaban continuados, porque es como el primer capítulo de esta octava temporada. Muy divertido, por el cierto. El quinto episodio es en la serie de Ángel, en la quinta temporada que salió el año posterior a la cancelación de la serie de Buffy. Ajá. Te plantean que Buffy estaba en Italia viviendo la vida glamorosa. Con un hombre malo, ¿no? Con un tipo que se llama The Immortal, que es que no es ni bueno ni malo. Es como Ra's al Ghul. Ajá. Es Ra's al Ghul, básicamente. No sé si Ra's al Ghul, más ¿quién? Como este tipo de seres que están entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que depende de dónde pinta el verde, hacia dónde se van. Y que además tiene como una historia compleja con Ángel. Ajá. El caso es que en el cómic te plantean que esa Buffy no es Buffy. Es otra Buffy. Pero resulta que no. Es, no, y aparte hay otra Buffy que mandaron bajo tierra. Tiene señuelos Buffy. Exactamente, para que Buffy esté segura. En cualquier caso, es la historia de una de estos señuelos de Buffy. Ah, qué bonito. Y la forma en la que lo cuenta es hermoso, porque te cuentan desde cómo adquiere sus poderes, cómo la reclutan, cuál es su historia, cómo piensa. Es totalmente interno y es hermoso. Es lo que debió de hacer con los señuelos de Padme Amidala, George Lucas, en episodio 1, 2 y 3, que no lo hizo. Sí. Es hermoso, búsquenlo, lo pueden leer sin ningún problema, sin haber visto la serie, en realidad vale la pena, ¿no? Y bueno, también me gustaría más, antes de irnos rápidamente, más decirles, si no lo están haciendo, cómprenlo, Sinestro War en Green Lantern y Green Lantern Corps es la cosa está más muy divertido. Hermosa. Rápidamente, hay algo que quería comentar de ese cómic, porque en el número anterior de Green Lantern se enfrentan por primera vez Parallax apoderándose del cuerpo de Kal Rayner. De Kal Rayner con Hal Jordan. Y todos los argumentos que Parallax le dice a Hal Jordan de por qué Kal Rayner es mejor que él son los argumentos que los fans de Kal Rayner te dijeron a ti de por qué Kal Rayner es mejor. Es muy creativo, dibuja muy bonito. Exacto. Era un perdedor, era un hombre entonces, normal. Entonces, el siguiente número es Geoff Johns diciendo por qué Hal Jordan es Hal Jordan y punto, ¿no? Pues entonces, chéquenlo, nosotros nos tenemos que ir. Nos vemos. Este cuento se acabó. ¿Con qué nos vamos, Reika? Aquí les dedican una canción a ustedes dos. Ah, bendito. Pues escúchenla mejor, no hay que decir. Me parece muy bien. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde. Sin antes decirles que cualquier cosa que quieran saber, comic-conexión@hotmail.com. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Exactamente, en http://diagonal/ comic conexión con una sola en medio, comicconexión.blogspot.com pueden encontrar el programa, datos, trivias, fotitos y demás. Exactamente. Visítenos, déjenos comentarios y nosotros nos vamos. Esto se llamó Comic Conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Nos vemos. Con mi conexión. I'm not afraid to